nada más que se oye el renombre de lo que tiene Brandy Elena. Una mate hierba buena para componer a los hombres. Una mate hierba buena para componer a los hombres. Una mate hierba buena para componer a los hombres. Pobre de mi compadre que ya le dio la hierba buena. Y lo hizo perder la pena que la lloraba por la calle. Y lo hizo perder la pena que la lloraba por la calle. Y lo hizo perder la pena que la lloraba por la calle. El hombre que ya compone con la mate hierba buena, no le importa las traiciones que le haga Brandy Elena. No le importa las traiciones que le haga Brandy Elena. No le importa las traiciones que le haga Brandy Elena.